sospechoso común, aplicando el crimen perfecto. Mi nombre es falso realidad, yo no me llamo Sergio. Me escondo bajo distintas identidades. Sí, la última es Pullman Uva junto a los titanes. Apoyo un movimiento muy real, no lucrativo. Se llama hip hop, es de la calle y está vivo. Da la casualidad que para muchos es simpático. Mi pantalón a media larga y mi gorra de lado. Revisiones de rutina, otra vez la policía. Lo que buscan ya lo consumimos hace algunos días. Si entro a comprar cervezas, todos me vigilan. No pienso robar nada, la cámara está encendida. ¿Cuáles son los cargos que amputan a mi persona? ¿No de un tipo normal o de simple de esas ropas? Tal vez han reportado en sí desaparecidos. Y el fiscal está seguro que los hemos escondido. No hay pruebas ni evidencias, estoy libre de culpa. Me voy a festejar con mis ojos a la rumba. Esta noche es apropiada para dar una gran cena. Animaré tres pies y tengo una gran sorpresa. El sí cocinado en su salsa de ego. Es la receta secreta, es el crimen perfecto. Yeah. fiesta. Ahí está. Amiguita, se encuentra de repente atrapado dentro de ella. ¿Qué tal, gente? Este es el IASTEC 732, Sabotaje Mexica, representando a la vieja guardia. Otra vez acá, en Guadalajara, solamente para invitarlos, para hacerles el reto anual. Que ya se la saben, año tras año nos estamos viendo en el Battle Sonic ahí en la Ciudad de México, Nueva Cruz de Guadalajara, Ciudad Juárez, claro, el Distrito Federal, gente de Morelia, de León, de Torreón, de Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey, patrocinado por Absurda Sonora en parte. Y si quieren más info, chequen en battlesonic.8k.com. Battle Sonic 2003 de este añito, donde va a estar la visita especial de Cuyo, Crazy Cuyo. Y ya saben, chequen más info en absurdasonora.tk o battlesonic.8k.com o sabotajemexica.4t.com. Algo de breakbeat para mi gente. Paz. Otra vez acá. absurdasonora.tk. Uno, dos. Music, please. Breakbeat para mi gente. I'm nuestra aventura en un momento. Ya todo está mal. ver que van pasando a mi lado. En mi camino veo y te ve que van cayendo a mi costado. No importa, no voy a parar. Sigo en mi 64 rodando esta ciudad. Mira, cosa, muchas chicas hermosas. Verano infernal, deja de lado todas tus cosas. Sigue así, no me mires a mí. Tu diversión solo depende de ti. Con un lag, con un impala, un lowrider lo mejor. Voy gozando del verano y de todo su color en calor. Se apodera de todos los cuerpos. Como quiero que lo haga este tema. Eso espero. De otra galaxia se encuentra de repente atrapado dentro de ella. ¿Qué tal, gente? Este es el IASX-32, Sabotaje Mexica, representando a la vieja guardia. Otra vez acá, en Guadalajara, solamente para invitarlos, para hacerles el reto anual, que ya se la saben, año tras año, nos estamos viendo en Battle Sonic, ahí en la Ciudad de México. El Valle Sur de Guadalajara, Ciudad Juárez, claro, el Distrito Federal, gente de Morelia, de León, de Torreón, de Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey, patrocinado por Absurda Sonora en parte. Y si quieren más info, chequen en Battle Sonic. .8k.com Battlesonic 2003 de este añito, donde va a estar la visita especial de Cuyo, Crazy Cuyo. Y ya saben, chequen más info en absurdosonora.tk o battlesonic.8k.com o sabotajemexica.4t.com. Algo de breakbeat para mi gente. Paz. Otra vez acá. absurdasonora.tk. Uno, dos. Music, please. Breakbeat para mi gente. I'm Águila en un momento. Do it! Oh my God! technique, see if you can follow it. He's a sweet little brother. This is my design to make my niggas rewind. La negra.